Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Contención de los vientos. Leo de Apocalipsis capítulo 7, versículo número 2. Vi otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esta semana estudiaremos un tema muy interesante en lo que Apocalipsis nos está enseñando de la preparación del pueblo de Dios para su segunda venida. Se llama el sellamiento. Esta introducción del sellamiento la voy a dar todos los días para que quede claro qué es. El sellamiento es un proceso a través del cual el pueblo de Dios será vestido con el carácter de Jesús, con el fin de prepararse para la última crisis y estar listos para la segunda venida. Eso es el sellamiento, tener el carácter de Jesús. No nos perdamos en los detalles y en tanta cosa de los símbolos, sino en el punto central, aunque explicaremos los símbolos. Nos encontraremos con vientos, con ángeles que detienen los vientos, con un sello, con un número 144.000 y con las características de ellos. Las iremos estudiando durante todos estos audios, pero no perdamos de vista el punto central que es el sellamiento. Hoy veremos esto de la contención de los vientos. Dice cuatro ángulos de la tierra porque, por supuesto, se refiere a la concepción que había de la tierra en el tiempo en que Juan escribe. Era cuadrada y cuatro ángulos. Y describe como que cuatro ángeles están deteniendo vientos y que no soplen sobre la tierra. Se les da una orden. Por favor, no suelten esos vientos hasta que hayamos terminado un proceso que se llama sellamiento en la frente. Cuando hayamos terminado ese proceso, les vamos a decir que ustedes pueden soltar los vientos. Todo esto es un símbolo de que los ángeles hoy ayudan a Dios a mantener el control en el mundo. ¿Qué son los vientos? Bueno, los vientos siempre han sido símbolos de problemas, símbolos de dificultades. Usted puede ir al libro de San Mateo cuando Cristo dice, los vientos vinieron sobre una casa y sobre la arena, Mateo 7:26, y los vientos soplaron y tumbaron la casa. Y también puede haber referencia de los vientos como problemas en Jeremías 23:19 y en Oseas 13:15. ¿Qué es lo que hay aquí? Gracias a Dios que en medio de las injusticias y de lo que sucede en este mundo, los ángeles son los canales a través de los cuales Dios protege a la tierra. Los vientos son problemas. Hay muchos problemas que quieren venir sobre ti. Recuerda lo que dice Juan 10:10. El ladrón, que es el diablo, vino para matar, vino para hurtar y vino para destruir. El Salmo 91 dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Tienes un ángel a tu cuidado. Lo que está diciendo Apocalipsis 7 es que van a venir terribles problemas sobre la tierra, más de los que están ocurriendo, y cada día será peor. Pero la garantía del cielo es que los ángeles están en el control, los ángeles están cuidándonos. El punto es, ¿yo estoy ubicado en el lugar donde el ángel me puede cuidar? ¿Yo estoy teniendo un tipo de relación con el Señor que facilite la protección que Dios quiere darnos? Los ángeles nos cuidan al manejar, nos cuidan al ir a nuestro trabajo, son los encargados de protegernos de todo mal y de todo peligro. Lo que aquí encontramos es que antes que el sellamiento termine, tu ángel guardián te va a cuidar. Él trae el poder de Dios. Él es el encargado de Dios de cuidarte. Así que no te preocupes. Por más que soplen los vientos en tu vida, cerciórate de que estás del lado de Dios y que tu ángel pueda acompañarte. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, El pueblo de Dios es sellado. Apocalipsis 7:2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Esta semana estamos hablando sobre el sellamiento y repito, es un proceso a través del cual Dios con el Espíritu Santo quiere colocar su carácter, el carácter de Jesús, en la vida de su iglesia aquí en la tierra para cuando vengan los tiempos difíciles y para la segunda venida de Jesús. Repito, es un proceso a través del cual se nos coloca el carácter de Cristo en nuestra vida. Ahora, como es un sello es un distintivo especial que separa algo que es auténtico de lo que no es auténtico. Cristo dijo, hay trigo y hay cizaña, y en algún momento vamos a arrancar la cizaña. Hay peces buenos y peces malos que trae la red a la iglesia. Algún día haremos la separación de esos peces. Bueno, ese proceso se llama el sellamiento. Todos hoy vamos a una iglesia, adoramos, cantamos, pero el Señor dice, un momento, de todos los que me están siguiendo, necesito hacer un sellamiento para descubrir y que ellos descubran qué es auténtico y qué no es un auténtico cristiano. Ahora, un punto más es que ese sello es simbólico. Quiere decir que se va a dar en el plano espiritual. Ya vamos a ver eso de que por qué se coloca en la frente. Pero si es adquirir el carácter de Dios, que se lo voy a mostrar adelante, no es que nos coloquen un chip en algún lugar para identificarnos y sellarnos, no, es un proceso simbólico a través del cual Dios quiere separar al cristiano auténtico del que no lo es. Usted va a 2 de Timoteo 2:19 y dice, el Señor conoce a los que son suyos, son su propiedad. En Efesios 1:13 dice, los voy a sellar con mi espíritu. El sellamiento es para que se determine de los que somos cristianos y seguimos a Jesús, de verdad cuál es su propiedad y cuál no lo es. Dice que el sello se coloca en la frente. Bueno, porque en la frente está el asiento de la voluntad. Es donde yo tomo mis decisiones. El proceso de sellamiento va a afectar el hecho de que yo le dé mi voluntad al Señor y que el Espíritu Santo pueda trabajar en mí. Eso es el sellamiento, darle mi voluntad que está aquí en la frente para que Dios obre en mi vida. Ahora, si ustedes también lo notaron, el sellamiento es un proceso a través del cual se determina quiénes van a ser los protegidos. El sello es una señal de protección. Por eso cuando vengan, después de que termine el sellamiento y que vengan los problemas y caigan las siete plagas, ellos pasan sin un rasguño. Los sellados pasan por la gran tribulación y quedan listos para la venida de Jesús. ¿Observas la importancia del evento? El sello de Dios es un proceso espiritual a través del cual toda la escoria, todas nuestras manías, todas nuestras debilidades tienen que ser sacadas por una relación con Cristo. Si es tener el carácter de Cristo en mi vida, la única manera será por la ley del modelamiento. ¿Y qué es la ley del modelamiento? Sentarme cada día a los pies de Cristo. Señor, séllame. Ayúdame a conocerte. Y de tanto vernos, en algún momento me voy a parecer a ti. Es muy importante cuando yo les digo que hay que sacar una hora diaria para estar con el Señor, con la Biblia y con la oración, porque ese es el momento del sellamiento más importante. Y durante el día, cuando tenemos su protección y desarrollamos a través del amor de Cristo la capacidad de rechazar la tentación y de obedecer su ley, se confirma que estamos en ese proceso del sellamiento. Pasa tiempo con Cristo, que Él pueda sellarte y cambiar la fuente del mal y la naturaleza que tenemos dentro para ser como Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La gran multitud. Leo de Apocalipsis capítulo 7, versículo número 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas. Estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta gran multitud emerge después de que se habla de los 144 mil sellados, número que veremos más adelante qué significa. Los 144.000 se pueden contar y la gran multitud no se puede contar. Pareciera que son diferentes, pero hay algunas evidencias que nos muestran que es el mismo grupo. En Apocalipsis varias veces dice, yo oí una cosa y vi otra. Por ejemplo, me refiero, en Apocalipsis 1 dice Juan, oí una voz como de trompeta y yo di la vuelta y vi siete candeleros. También en Apocalipsis capítulo número 5 dice, alguien me dijo, mira el león de la tribu de Judá, y cuando miré, vi un cordero inmolado. Aquí también dice, oí el número de los sellados, y cuando vi, vi una gran multitud. Entonces parece como si fueran lo mismo, pero son el mismo grupo. Ahora, ¿qué es lo importante de este tema de la gran multitud? Ellos, cuando vienen, una persona hace una pregunta en el capítulo 14, uno de los ancianos, esta gran multitud, ¿quién es? ¿De dónde viene? Y en el versículo 14 de Apocalipsis 7 responde, bueno, estos son los que salieron de la gran tribulación y del gran problema que hubo en la tierra. Si ustedes lo recuerdan, en Apocalipsis 7, los ángeles están deteniendo los vientos para que no haya tribulaciones hasta que termine el sellamiento. Cuando termine el sellamiento, viene la gran tribulación o las siete plagas. Son la misma multitud, son el mismo grupo. Pero aquí hay buenas noticias. Hemos dicho que el sellamiento es el proceso a través del cual Dios implanta, imprime su carácter en nosotros para saber quién es un verdadero cristiano, quién no, y el verdadero cristiano tendrá finalmente el carácter de Cristo. Pero aquí hay buenas noticias. Noticias alentadoras. Dice que este grupo es victorioso. Todos los días enfrentamos situaciones en las que queremos ganar. Esta es una evidencia de que podemos ser victoriosos. En el problema familiar que tienes, en tu problema laboral, en tu crisis emocional. Así como los 144.000 o la gran multitud son victoriosos, tú puedes ganar en Jesús. Porque cada día, si entras en ese proceso de sellamiento, que es tiempo para estar con Cristo, tus victorias están aseguradas. En Cristo tenemos garantizado el triunfo. Hoy te invito a ganar tus victorias. Levántate de donde estás. No permitas que el desánimo o que el desaliento tomen presa de tu corazón. Nada que esté totalmente destruido se puede equiparar frente al gran poder de Dios. Así como Cristo venció en la tumba, de que te va a dar la victoria. No pierdas el ánimo. Si has pasado por una situación difícil, hoy, como a la gran multitud, lo que Cristo te dice es, yo quiero triunfar contigo. Esa gran tribulación es seria y la iglesia la va a pasar, porque estos 144.000 la pasan. Y si usted quiere una descripción más amplia, vaya a Daniel 12:1. Dice, tendremos una gran tribulación cual nunca hubo en la tierra. Estos días son de entrenamiento. Tu crisis es un entrenamiento. Tu problema familiar, emocional y financiero es un entrenamiento. Aprovecha ese entrenamiento para ir y sentarte una hora con Cristo. Él te sellará, imprime su carácter en ti y te entrena para la gran tribulación. ¿Qué gran ventaja es el sufrimiento desde este punto de vista? Señor, entréname para ser fuerte como Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Los que siguen al Cordero, Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de Israel. Cada día he hecho la misma introducción. El sellamiento es el proceso a través del cual el Espíritu Santo dibuja el carácter de Dios en tu vida para prepararte para la gran tribulación y estar listos para la venida de Jesús. Tema muy importante. Hoy hablaremos sobre el número, porque es un número que son 144.000. Si usted lee Apocalipsis 7 del 5 en adelante, se dará cuenta que el número 144.000 sale de multiplicar 12 por 12 y luego por un múltiplo de 1.000. 144,000. Dice que los 12,000 salen de cada tribu. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay 12 tribus que conforman el pueblo de Israel y era la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo hay 12 apóstoles que inician la iglesia de Dios. El número 12 es siempre un símbolo del pueblo de Dios. Ahora, ¿es un número exacto o no lo es? Noten que hay mucho símbolo aquí y yo no puedo de algo simbólico pasar a algo literal o exacto. Comencemos diciendo que las 12 tribus ya no existen, así que es muy difícil, casi imposible encontrar 12,000 personas de las 12 tribus de Israel, y eso nos excluiría a ti y a mí. Solo los que nacieron israelitas serían los de este pueblo. Si usted nota en Gálatas 3:29, Pablo dice, los modernos israelitas, los nuevos israelitas, son los que creen en la promesa y la promesa es Cristo. Así que el número no concuerda con la realidad del pueblo de Dios. Un segundo punto es que el listado de las 12 tribus, aquí este listado difiere del listado original. Sacaron a las tribus de Dan y de Efraín. Por alguna razón, no nos da exactamente el listado original, tal vez por señalarnos de que es simbólico. Así que, por supuesto, el número es simbólico, representa a mucha gente, mucho pueblo, y es simbólico como los demás datos que veremos más adelante y el día de mañana. Hoy quiero hacer énfasis en algo interesante. En Apocalipsis capítulo número 14, cuando vuelven a aparecer los 144,000, en el versículo número 4 del 14 dice, siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Quién es el Cordero? El Cordero es Cristo. Si lo siguen es porque están en compañía de Él todo el tiempo. Y recuerden lo que ya dije, cuando estoy en compañía de alguien todo el tiempo, empieza a modelarme sus actitudes, sus palabras. Si pasas tiempo con Jesús, Él se va a copiar en ti. Nota la importancia de lo que es este proceso. Tú lo que tienes que hacer es seguir al Cordero por donde quiera que va. El Cordero es Cristo. Arranca el día teniendo una relación con Cristo. Agarra tu carro, móntate en el bus, vete con Cristo a tu trabajo. Ten una relación con Él en la medida en que te relacionas con tus compañeros, cuando solucionas tus metas diarias. Este es simple un modelamiento. El proceso es tan sencillo que lo volvemos complicado. Necesitamos tener la cualidad más importante que tienen los 144,000, cuyo número es simbólico. Siguen al Cordero por donde quiera que van. Nuestra oración de hoy debería ser, Señor, hazme como tú eres. Jesús, cópiate en mí. Yo quiero ser como Jesús. Mantén esta oración hoy durante el día en tu mente y funcionará para que el proceso de sellamiento sea fácil para el Espíritu Santo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Redimidos para Dios y para el Cordero. Leo de Apocalipsis 14, versículo número 4. Estos, refiriéndose a los 144,000, son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Estamos terminando nuestro tema del sellamiento de los 144,000, que ya vimos el día de ayer que no es un número exacto, sino simbólico. Y hemos dicho que el sellamiento es un proceso a través del cual la relación de cada uno de nosotros con Dios le permitirá al Espíritu Santo grabar el carácter de Cristo en nuestras vidas para enfrentar la crisis final y para esperarlo para la segunda venida. Hoy terminamos de ver algunos elementos, como los que acabo de leer, que también determinan que los símbolos hay que interpretarlos con cuidado y no de manera literal. Por ejemplo, dice que no se contaminaron con mujeres y en la parte final dice son redimidos de entre los hombres. Por supuesto hay que buscar aquí el símbolo, porque si lo aplicáramos literalmente, como son vírgenes, todos aquellos que ya han tenido una relación sexual no estarían incluidos dentro de este grupo, O también se referiría a que son solo hombres y estarían excluidas las mujeres. ¿Cuál es el punto aquí? Dice son vírgenes. O sea, no usted se está refiriendo a solo solteros o los que no han tenido relaciones sexuales. Recuerden que el lenguaje simbólico debe ser buscado en la Biblia. ¿Qué son mujeres o qué es mujer en la Biblia? Es un símbolo siempre de la iglesia, del pueblo de Dios. Cuando usted ve en Isaías 54, del 1 al 5, especialmente en el 5, el Señor le dice al pueblo de Israel, oh Israel, yo soy tu marido. Simbólicamente es como si Israel fuera la esposa o la mujer de Dios. También está Jeremías 6:2 y 2 de Corintios 11:2. Como es una representación, la mujer representa al pueblo de Dios, significa que estas personas son aquellos que decidieron no contaminarse con doctrinas impuras o con asuntos que no apoya la Biblia y que terminan siendo falsos. Y son hombres y mujeres que deciden tener una relación con Jesús a través de Él como la verdad y de su iglesia verdadera. Pautas para la iglesia verdadera están en Apocalipsis 14:12, cuando dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, están basados en la enseñanza de Jesús. Todo aquel que acepta a Cristo debe buscar cada día la pureza de su vida, de sus pensamientos, y esta no es una obra humana, es a través del Espíritu Santo, pero también la pureza de lo que la Biblia dice, de lo que Dios dijo, a diferencia de lo que Dios no dijo, la pureza doctrinal. El punto importante de estos redimidos es que, recuerde, siguen al Cordero por donde quiera que va, tienen una relación con Él, y que no son los, no representa este número el total de los que son salvados para la segunda venida, porque en el mismo versículo 4 del capítulo 14 dice son primicias, son los primeros, no representan al grupo total, son unos de los que esperan la segunda venida de Jesús. Dice en sus bocas, no fallado a mentira, y son sin mancha. Oh, solo enamorándonos de Cristo lograremos una estatura de carácter como se describe de este grupo especial y de este proceso de sellamiento. Si quisiéramos estar al lado de Jesús, tenemos que ser como Jesús. Necesitamos enamorarnos más de Jesús. Esa es la invitación del día de hoy. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, El pueblo de Dios es sellado. Leo de Apocalipsis capítulo 14, versículo número 1. Después miré y he aquí el Cordero. Estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él, o sea del Cordero, y el de su padre, escrito en la frente. Hemos llegado al final del capítulo 7 y una parte del capítulo 14, que describen un proceso sumamente interesante antes de que Cristo venga. Se llama el sellamiento. Muchas personas se pierden en ubicar quiénes son los 144,000 sellados, y ese no es el punto importante. Lo importante es qué son los 144,000. Bueno, ya durante los audios de la semana hemos visto algunas cosas, pero hoy quiero resaltar algo que no hemos dicho durante la semana. Repetir algo como que salen de las 12 tribus significa que son del pueblo de Dios, son los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal y aprendieron por amor a obedecer toda la voluntad de Dios que incluye los 10 mandamientos, pero esos son sin mancha, son sin pecado. Y este es un proceso que solo ocurre relacionándonos todos los días con Jesús, hablando con Él, orando, estudiando la Biblia, hablando a otros de su amor. Son el pueblo de Dios que ha sido sellado y está listo para encontrarse con Jesús porque lo aman profundamente. Como en un matrimonio, estoy listo para casarme con ella o con él porque lo amo profundamente. El segundo punto es que estas son personas que están vivas cuando Cristo regresa. ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo 7 dice: ángeles, no suelten los vientos, no dejen que corran los problemas, no dejen que venga la tribulación. Vientos son tribulaciones y problemas, hasta que terminemos este proceso de sellamiento. Después sí suelten los vientos, que es la última tribulación sobre el mundo, las siete plagas. Y la última plaga es la segunda venida de Cristo. Estos son los seres vivos que están esperando a Cristo cuando Él venga. Y el punto es que no hay que perder de vista lo importante de este capítulo, del 7 y del 14. Es que es un proceso llamado sellamiento. ¿Qué es el sello en la Biblia? Bueno, miren, ustedes recuerdan que en el capítulo 7 dice que los van a sellar en la frente. En el 14:1, que es el que leí hoy, ya están en el cielo, están con el Cordero en el monte Sión, y en la frente tienen el nombre del Cordero y el nombre del Padre. No tienen un chip, no tienen ninguna otra cosa. El nombre en la Biblia representa el carácter de una persona. La palabra Daniel significa Dios es mi juez. Y Daniel escribe sobre el juicio. Jacob significa suplantador, engañador, y él engañó y fue engañado durante su vida. El nombre Jesús significa Salvador. Por eso, el nombre en la frente, el nombre de Cristo y el nombre del Padre representa que tienen el carácter, se parecen a Él, son como Él. Este es el punto importante. ¿Cuál es el sello de Dios? El sello de Dios es tener el carácter de Dios. Por supuesto, en la Biblia también se hablan de otros asuntos como el sello de Dios. En Ezequiel 20:12 y 20:20 dice que el sábado es una señal, es parte del sello de Dios, porque ocurrirán algunos eventos hacia el fin del tiempo que tengan que ver con el día de reposo que hay que guardar. Y en Efesios 1:13 dice que el Espíritu Santo es el agente que sella a las personas. El punto clave está en el proceso. Es un proceso que hoy está en marcha. Cada día que pasa, necesitamos acercarnos más al Señor, porque si no nos acercamos a Él, más nos parecemos a nosotros o más nos parecemos al enemigo de Dios. Necesitamos que todo el que acepta a Cristo debe ser sellado, debe dejar plasmar en su corazón a través del Espíritu Santo el carácter de Cristo. Y noten que esta no es una obra humana. Necesitamos ser como Jesús, pensar como Jesús, actuar como Jesús. Ese es el sellamiento, y sin ese sellamiento nadie podrá ser salvo e ir a ver a Cristo. Es necesario profundizar más sobre el tema, pero es un proceso que realiza el cielo antes de que Cristo venga y nos veamos con Él. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.